¿Cómo estás, Fernanda? Bien, ¿y tú? Muy bien. Vi la película nuevamente y estoy impresionada con tu trabajo. Ah, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo fue tu experiencia de interpretar este papel tan intenso y tan dramático? Fue una experiencia muy buena. Fue una filmaje muy divertida y hizo siendo un tema tan pesado y fue una experiencia de mucha luz. Claro que el tema y para llegar en el personaje y todo eso sí fue algo que nunca imaginé que tuviera que hacer. Crecí en Brasil, un país muy católico, estudié en escuelas católicas, entonces fue algo que inicialmente todo en mí no quería hacerlo. Me imagino que sí debe haber sido pues como que, como un choque de entre tu trabajo como actriz y las creencias de uno, ¿verdad? Sí, el trabajo como actriz fue increíble, pero también, como siempre, como creo que el lado personalmente y como actriz tiene que acabar envolviéndose los dos. Y de un lado fue difícil, pero muy, muy, muy bueno en el final. Y como actriz fue un sueño. Dime, ¿no te durante el periodo de filmación así no podías estar tranquila, no te perturbó, por ejemplo, la filmación? Porque me dices que estabas muy feliz, pero como que es algo contrario a lo que vemos totalmente en la película. Esa es la magia del cine. Sí, bueno, estaba feliz porque en el lado personal, pero sí, claro que me perturbó y claro que fue algo muy pesado, pero fue una experiencia bien polarizada, ¿entiendes? Sentí muy fuerte en los dos lados, el lado que sí, me sentía que estábamos haciendo algo especial y al mismo tiempo fue, bueno, mirar todo ese tema y esas ideas y vivir eso y tener esa experiencia de estar en esos lugares que Isabela fue sí, muy perturbador y muy muy pesado, pero al final del día nos divertimos bastante. Ahora, ¿qué fue lo que aprendiste durante esta película? Ah, ¿qué aprendiste? Bueno, para mí fue muy importante, leí un libro que el director nos hizo para leer llamado Entrevista con un exorcista. Y fue ahí que empecé a mirar todo, bueno, todo el tema diferente, porque crecí católica, entonces yo pensaba que entendía toda esa terminología y lo que significaba para mí. Pero fue cuando empecé a trabajar en la película que percibí que mi familiaridad con el tema no quería decir que yo lo entendía realmente. Entonces para mí me forcé a mirar todo con ojos nuevos, traté de mirar todo con una mente cerrada, con una mente clara y como que empezar de nuevo, ¿sabes? Porque Isabela entra en esta historia con mucha esperanza, con mucho miedo, pero con mucha esperanza. Y yo tuve que, bueno, mirar todo con una lente diferente. Y creo que eso voy a llevar conmigo para siempre. Y las preguntas también del malo y el bien y esa dualidad de las cosas es una cosa que voy a quedar conmigo. Esas preguntas son muy importantes y espero siempre hacerlas. Es decir, la película dejó huella en tu vida de manera personal en cuanto al cuestionamiento de este tipo de cosas. ¿Fuiste a alguna audición o de qué manera te seleccionaron para este papel? Ah, sí, sí. Hizo dos audiciones. La primera con la productora de elenco y la segunda con el director y el escritor y el productor. Y después de esta, pero todavía no sabía la historia completa porque no tenía leído, ellos no nos dejaron leer el texto, el script. Hasta después de la última audición y luego antes de conocer el director, que me finalmente me dieron el script y leí la historia y entendí y percibí que era algo bien diferente. Y bueno, después que conocí Friends, sentamos y tomamos un café y conversamos bastante sobre la historia y los personajes y ahí mismo él me preguntó, bueno, ¿quieres hacerlo? Así que sí, claro. Sí, porque después ya estaba en Bucarest. Wow, porque eso es lo que te iba a preguntar. Probablemente después de leer el script te debes de haber quedado pensando. Sí, no tuvo tiempo de pensar mucho, pero ya sabía que sí quería hacerlo y creo que eso me ayudó también porque no tuvo tiempo de excitar, de tuvo que llegar y estar lista. Pues te felicito por tu trabajo, te digo, es la segunda vez que veo la película y de igual forma me volvió a impactar, que es una película muy bien hecha, que verdaderamente te pone a cuestionarte sobre este tipo de situaciones, y pero tu trabajo y el de todos tus compañeros es excelente. Gracias, muchas gracias, de corazón. Bueno, esperamos seguir escuchando sobre tus próximos proyectos y muchísimas gracias por tu tiempo, Fernanda. Ah, muchísimas gracias. Yo, encantada.